un gran abrazo para cada uno de ustedes, la bienvenida a su programa Diálogo Bíblico y nuestro mejor deseo de que Dios le bendiga ricamente. Aquí nuevamente estamos tratando el capítulo 12, los capítulos 12 y 13 de la carta de San Pablo a los cristianos de Roma. Y estamos nuevamente en esta oportunidad con don Segundo Galdames, en reemplazo de don Raúl Medina, que todavía está delicado de salud, pero muy pronto lo tendremos con nosotros. Así es, ya está preparándose para volver a las canchas, como se diría en jerga deportiva, ¿no es cierto? Está un poco mejor. Agradecemos a Dios por eso. Sí. Hemos estado orando y sabemos que nuestros auditores también lo han hecho. Así es, así que estamos muy contentos. Estamos aquí aprovechando nuestro minutito de fama para acompañarles, pero ya pronto estará nuestro amigo Raúl Medina con este programa. Muy bien, pues, y continuamos con el versículo 13 en adelante del capítulo 12, donde dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Bueno, aquí Pablo está usando tres palabras del griego, que es froneo, que es pensar, uperfroneo, pensar en exceso o pensar demasiado elevadamente de uno mismo, o sea, ser altanero, y sofroneo, pensar sensata y sabiamente. Por eso Pablo aquí anima a los romanos a pensar sensatamente, no con altanería. En otras palabras, han de tener una evaluación precisa de sí mismo, o sea, que nosotros no nos elevemos demasiado. Ese es nuestro problema. A veces el ego se nos sube demasiado, y cuando el ego se sube cuesta bastante bajarlo, ¿eh? Por eso Pablo está advirtiendo acerca de esto, que no tengamos un concepto demasiado elevado de nosotros mismos, y aquí trata de llevarnos a lo que es la esencia de la ley de Dios. Nosotros hacemos énfasis en los 10 mandamientos. Estos no han sido anuladas o invalidadas por la fe, lo dijimos en un comienzo, pero tenemos que pensar en lo que es la base de estos 10 mandamientos. No olvidemos la experiencia del joven rico. Qué maestro bueno, qué bien haré para tener la vida eterna. Y cuando el Señor le menciona alguno de los 10 mandamientos, él le dice: todo eso lo he guardado. Y creo que ahí hubo un poco de altanería en su forma de evaluarse. Uh-huh. Y le dice: ¿qué más me falta? Bueno, dime nomás, ¿qué más me falta? Porque yo creo que eso que me vas a decir, eso también lo cumplí. Y ahí es donde el Señor le dice: vende todo lo que tienes, entrégalo a los pobres y ven, sígueme. Y ahí el Señor le estaba llevando a la práctica. ¿Cómo está el amor? El amor hacia tus semejantes. ¿Cómo está el amor hacia el reino de que tú deseas compartir? Y la verdad es que lo único, entre comillas, lo único que le faltaba a él era el espíritu de la ley. O sea, él no había cumplido ningún mandamiento porque, faltando en el espíritu que es el amor, él no había cumplido nada. Por eso es que él se fue triste, porque le estaba pidiendo demasiado. O sea, él quería estar en el reino, pero no estaba dispuesto a cumplir con el requisito de poner el amor como base de todo lo que él hacía y pretendía hacer. Bueno, de eso tenemos que cuidarnos nosotros, porque a veces eso que criticamos del joven rico está a flor de piel cuando consideramos, ¿no es cierto?, que de alguna manera estamos cumpliendo los mandamientos de Dios, pero a veces eso es solo un cumplimiento externo. Bueno, por eso que el claro. Señor lo dejó escrito aquí para nuestro provecho, para nuestra enseñanza, porque es posible que nosotros también seamos una versión moderna del joven rico. Claro. Bueno, ahora el apóstol en el versículo 3 realmente dice algo importante, porque habla del equilibrio que debe haber en nosotros para considerar lo que tiene que ver con nosotros precisamente. No podemos pensar que somos los más indignos del mundo, pero tampoco debemos pensar que somos los más grandes, ¿verdad? Si no, dice, piense de sí con moderación, dice, ¿verdad? Bueno, con cordura, dice. Exactamente. Y creo que aquí hay que aplicar una palabrita que no es muy común en nuestro tiempo, que es la humildad. La humildad generalmente para muchos es sinónimo de debilidad, de falta de personalidad, de, en fin, hay una cantidad de cosas que son negativas. Sin embargo, tenemos que recordar que nuestro ejemplo supremo, nuestro Señor Jesucristo, dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, esto nos está reflejando lo que nosotros deberíamos ser. Nosotros debemos ser copia del modelo perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que recordar también que las personas cristianas deberían ser las más humildes en relación a todos los demás. Claro, esta humildad, ¿no es cierto?, no se debe malentender, no es una cosa que vamos a andar como gusanitos en el piso, ¿verdad? Sino que es la conciencia de que Dios ha hecho tantas grandes maravillas por nosotros, que por una parte no las merecemos y por otra nos ayudan, ¿no es cierto?, para vivir una vida mejor. Entonces, por una parte, reconocemos nosotros cuán dependientes somos de Dios, cuán importante es nuestra salvación tomados de la mano de Dios. Y consideramos a los demás como candidatos también al reino de los cielos. Exactamente. No hay en nosotros nada de supremacía. Justamente. Ahora, tenemos que pensar también de que en relación con la creación somos corona de la creación. Claro. No olvidemos, tenemos una dignidad tremendamente elevada. Esa dignidad nos la dio nuestro Señor Jesucristo al morir en nuestro lugar. Claro. Porque podríamos decir que nuestro valor es Cristo. Cristo ocupó nuestro lugar, Cristo pagó. Por eso Él hizo infinito el valor que nosotros tenemos ante los ojos de Dios. Para el mundo, esto nos llevaría a ser tremendamente orgullosos. ¿Pero orgullosos de qué? No son méritos nuestros. Pero sí somos dignos porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si lo miramos en ojos del mundo, somos príncipes y princesas, pero tenemos que comportarnos como tales. Con esa dignidad, con eso que nos da esto de ser príncipes y princesas, pero así como el príncipe del cielo, el rey de reyes y señor de señores se comportó entre nosotros, así es como nosotros debemos comportarnos. Esa es la forma que tenemos de comportarnos. Deberíamos aprender de él y ser como él. Esto no nos lleva... El Señor Jesús, a pesar de ser el dueño de todo, del universo, a pesar de ser Rey de Reyes, sin embargo, Él no lo demostró siendo orgulloso, siendo altanero, al contrario. Entonces, eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos, eso es lo que el Señor quiere que nosotros vivamos. Por eso que Pablo nos está instruyendo, de manera que nosotros llevemos a la práctica aquello que Él nos ha enseñado. Y qué mejor que practicar la vida que el Señor vino a mostrarnos. Claro. El Señor nos dijo, así es como ustedes deben vivir, y así es como debemos hacerlo, pero que no sea una teoría, que los demás vean a Cristo reflejado en nuestras vidas. El cristiano es alguien que refleja a Cristo en su vida, claro. Y eso es lo que muchas veces nos falta. Ahora, uno cuando observa detenidamente el comportamiento de Cristo, uno ve cómo esos hombres que él llamó fueron conquistados finalmente por su amor. Aunque ellos tenían defectos, uno puede criticarles que lo abandonaron en un momento determinado. Sin embargo, ¿por qué volvieron? Por el amor de Cristo. Cristo los había conquistado de tal manera que aunque pecaron, aunque cayeron en ese lazo, en un momento de debilidad, sin embargo volvieron al Señor. Porque su amor los constreñía, como dice otra cita del apóstol Pablo. Entonces, qué importante sería que nuestros hijos, por ejemplo, nos amaran de verdad, no nos respetaran por el temor del látigo o de la palabra dura que van a recibir nuestros, sino por amor. ¿Cuánto cambiarían las relaciones de nuestros matrimonios si realmente practicásemos el amor de Cristo? Entonces, estas cosas, como dice decíamos al comienzo, ayer precisamente, son cosas prácticas, son cosas que nosotros debemos pedirle al Señor que nos ayude para que se reflejen en nuestra vida. Y quienes algún día, en algún minuto, deseen acercarse a nosotros, vean que somos diferentes, que no somos arrogantes, ¿no es cierto?, ni que tenemos una baja autoestima, sino que somos personas cuerdas, sencillas, que el Espíritu de Dios realmente actúa en nosotros. Bueno, y algo que tampoco debemos olvidar, de que somos parte de un cuerpo, claro, el cuerpo de Cristo. Aquí Pablo lo presenta muy bien y creo que es algo que debemos tener presente. Todos nosotros tenemos diferentes funciones. Tenemos la tendencia a hacer comparaciones. Pero ¿podríamos comparar la mano con el pie? ¿Podríamos comparar el corazón con los riñones? No, cada uno tiene su función, son totalmente diferentes, claro, pero no menos importantes. Por eso, si nosotros ocupamos el lugar que nos corresponde en el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros va a funcionar como corresponde y haremos la parte que corresponde. Actuaremos armoniosamente y el cuerpo de Cristo será fortalecido y cumplirá con el objetivo que el Señor le ha entregado. Entonces, por eso es que nosotros debemos pensar en esto. Soy parte del cuerpo de Cristo, soy importante en el cuerpo de Cristo, pero no llevar eso a excesos, como a veces sucede, que me creo más importante que los demás. No, estamos en un mismo nivel. Hay personas que tienen otros dones, otros talentos, y ellos deben ocuparlo también para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Y la parte que me corresponde a mí, yo también debo cumplirla. Por eso que es tan importante estos dones, y que no son dotaciones meramente naturales, sino una parte de la medida de fe que Dios da. Él da diversos dones de modo que el cuerpo tenga diferentes clases de miembros para diferentes clases de servicio. Y no olvidemos esta palabrita que es importantísima. Y Pablo nos recalca que debemos nosotros servir. Y ese es el objetivo cada uno de nosotros, es servir, hacer la parte que corresponde en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo todo sirve. Así también nosotros en el cuerpo de Cristo también debemos tener claro que estamos hechos para el servicio. Y el servir debe ir a ser nuestro agrado, porque estamos sirviendo a nuestro Padre Celestial y estamos colaborando también con el adelanto de la causa de nuestro Dios. Que el Señor nos ayude en esta hora para que podamos ser sencillos, humildes. Y como dijo el Señor, el que quiera ser grande entre vosotros debe ser vuestro siervo. Que eso sea nuestro lema en este día. Y el tiempo se nos acabó, como siempre. Bueno, sí, se nos acabó. Tenemos que reconocerlo y tenemos que aceptarlo. Así es que tenemos que despedirnos de nuestros amables oyentes, diciéndoles que les esperamos mañana en este mismo horario. Deseamos seguir compartiendo con ustedes estas enseñanzas del apóstol Pablo. Deseamos que Dios le bendiga grandemente. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y será hasta mañana. Hasta mañana.